esperanza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE. Pruebe su suerte en Agencia Oficial Cobo. Lotería, Quiniela, Loto, Quini 6, Prode. Aceptamos apuestas cuando hay reunión en el Hipódromo de Palermo. Agencia Oficial Cobo. Avenida Cobo 859. Todos los sábados de 20 a 22 horas con Tango Historias, la fiesta del tango. Conducción, Leandro Vivo. Por FM Patricios 95.5. Nuevos créditos hipotecarios del Banco Ciudad. La cuota que necesitabas para la casa que ahora puedes tener. 2 años tasa fija y hasta 18 variable. Informate 0822-2400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Vecino de Vicente López. Ante cualquier sospecha, denuncia o siniestro, tenga siempre a mano los números telefónicos del Apoyo Civil Comunitario. Vicente López Alerta, 4711-2935 y 4711-2936. Estamos junto a su seguridad. Este es un servicio de la Municipalidad de Vicente López, ciudad para vivir. FM Patricios 95.5. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buenas tardes, estamos acá en otra emisión de Las Damas y los Vagabundos por FM Patricios 95.5. ¿Quién les habla? Camila Ahumada, Laura Resquiña, acá Hola, conmigo. Hola Camila, ¿cómo estás? Hoy estamos abandonadísimas, mirá. Solar Irigoyen, digamos. solas. Lo tenemos, por supuesto, como siempre, a Martín Troncoso, nuestro queridísimo operador. Les contamos que, bueno, Mariana Molina en este momento se está mudando, así que por eso no está con nosotros. Y nuestra queridísima amiga Laura Brizuela está en Comodoro Rivadavia. Exactamente, trabajando. Exacto, por cuestiones de trabajo tuvo que viajar, así que, bueno, estamos hoy solamente 2 de las damas. Pero bueno, tenemos un día patriótico, una semana en realidad patriótica. Estamos festejando el Bicentenario de la Revolución de Mayo y de eso se va a tratar principalmente nuestro programa. Pero primero les vamos a dar las vías de comunicación para que nos se contacten, nos hablen, nos cuenten si fueron a los festejos, que vieron, que les gustó o que no. Y acá me parece que llegó un... acá va a ser una seña porque llegó un amigo de la casa, Fernando Puente, que lo vamos a hacer entrar al estudio. Primero voy a dar las vías de comunicación. Dale. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Bien, nos pueden contactar también por Facebook, por supuesto, nos buscan ahí en facebook.com con Las Damas y los Vagabundos, tienen nuestro grupo, se hacen fan, pueden ver todas las actualizaciones. Además también estamos en todas las redes sociales, estamos así como locas, nos buscan en Twitter en @lasdamas y nuestro blog también, ¿no? En nuestro blog que es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Sí, ahí pueden escuchar todos los audios viejos, los vamos actualizando todos los sábados, así escuchan los programas que se perdieron. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. A ver, Cami, vos nos vas a contar un poquito qué pasó el 25 de mayo. ¿Por qué es tanto festejo? Primero les voy a contar un poco sobre la Revolución de Mayo, para el que no se acuerda lo que pasó, que fue un proceso histórico que resulta principalmente en los lazos coloniales con España en 1810 y habilita lo que fue después el cambio hacia la independencia que festejamos el 9 de julio, que fue en ese momento en 1816, ¿no? Lo que pasó principalmente fue el 22 de mayo de 1810, después de que llega la noticia de la caída de la corona española, los criollos convocan un cabildo abierto que tuvo que ser aceptado por el virrey Cisneros. Lo que hacen es el 24 de mayo pedirle la renuncia a Cisneros, el 25 se acepta esta renuncia y por esto es que lo festejamos, porque se forma la primera junta de gobierno respaldada por firmas de la gente y además por toda la muchedumbre, por supuesto, en las plazas enfrente al cabildo. Sí, digamos que la gente estaba enfervorecida y quería saber qué pasaba, ¿no? Era eso. Enloquecida la gente, estábamos viendo imágenes. Yo quiero contarte qué que... pasaba. French, leí por ahí que se había choreado unas cintas blancas y celestes, claro. Y andaba repartiendo de eso a la gente. Ahí surge la escarapela. Así que bueno, entre toda esta gente que también podemos nombrar, que después lucha obviamente por lo que fue la independencia, Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, toda esta gente que nos hacían estudiar en el colegio. Que formó la primera junta, digamos, exactamente, ¿no? Alberti, Mateu, Larrea, Paso, Moreno, me los acuerdo así como de memoria, como me los hacían acordar en la secundaria, mira, en la primaria. Bueno, acá tenemos a alguien que se sentó, es verdad. De repente llegó al estudio, Fernando Puente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Están hablando de las calles de 11 o...? También. También, muchos nombres que nos suenan de las calles, ¿no? Y bueno, uno que no es muy instruido, que digamos, sí, que nunca agarró un libro. El último libro que tengo, lo tengo ahí para balancear la cama. Así que bueno. Para que no se mueva la mesa. Claro, por supuesto, también. Así que bueno, siempre esos son mis libros de cabecera, obviamente, ¿no? Bueno, yo les cuento que hoy estuve por el centro. No sé si ustedes anduvieron por la 9 de julio, más o menos entre, no sé, toda entera la cortaron. Porque sí, no nos dejaron ni dos cuadras. De San Juan a Corrientes, ¿no? Yo te digo que yo vengo de zona sur, intento bajar del puente Pueyrredón y me encuentro que ni siquiera pude bajar, está cortado ya desde San Juan, o sea, casi desde Constitución, hasta Corrientes o un poquito más. Y estuve por ahí sacando algunas fotos, viendo qué estaba pasando. Hay de todo. Hoy particularmente había a las 12 un desfile de la Fuerza Armada que iban a mostrar. Yo vi varios... un poquito en la tele. Sí, pasaron las Fuerzas Armadas de otros países también. De exacto. Paraguay, de Venezuela, creo. Sí. Iba a haber además un desfile aéreo también, que iban a mostrar un par de modelos de aviones. Incluso de la Armada de Bolivia también. De todos. De la Armada de Bolivia no puede ser nunca, Cami. De todos, por no eso dije. Porque tienen salida al mar. Después sí, sí. Hubo también lo que yo presencié principalmente. A las 15 horas había un desfile de todas las provincias de la Argentina. Iban pasando con sus carrozas, con cosas muy características. Estuvo muy bueno. Y está muy bueno el armado. Por más que cortaron absolutamente toda la ciudad de Buenos Aires, toda la capital, no se puede transitar por ningún lado, pero está muy bueno, que yo creo que igual todo lo que invirtieron en este evento lo van a tener que volver a invertir en arreglar lo que serían los bulevares de la 9 de julio, que la gente los hace pelota. Sí, me imagino. Van caminando ahí por el medio, pero no, está muy bueno. Hay incluso armado como si fueran una especie de ferias de cada una de las provincias, mostrando todo lo que es gastronomía, cultura, un montón de cosas bien características. nada, hay un montón de cosas. El escenario está preparado para conciertos. El primer concierto fue ayer. Sí, fue todo un homenaje al rock nacional, ¿no? Sí, fue a las 20 horas. Seguramente se retrasó, no sé bien. Estuvieron Charly García, Lito Nebbia, León Gieco, entre otros. Y hoy a la noche hay otro recital más. Y así estamos, a pleno. ¿Querías decir algo, Fernando? No, pero ya que me lo pedís, no, estaba pensando de los canteros y todo, que siempre es algo que cada gobierno que pasa trata de cambiar la 9 de julio. Y está bien que mantuvieran esto, por siempre, estos stands, porque la gente, yo he hablado con muchos taxistas en estos últimos días, y realmente fue algo grato para ellos, porque dice que extrañaban mucho los cortes que hay habitualmente, así que bueno, les viene bárbaro. Como para entrenarse, para ir entrenándose al... Sí, sí, incluso, bueno, la gente... No, pero hablando en serio, ahora me cuesta, pero bueno. Estuve ayer, pasé por ahí, tenía que pasar por el medio, con lo cual obligatoriamente tuve que darme una vuelta por el interior, sí, de estos lugares. Y bueno, ahí es una parte pintoresca, la parte del tren, que es la porteña. Igual yo lo había visto en Luján eso, pero bueno... pienso que para toda la gente que se va a acercar a Buenos Aires, es un paseo atractivo. Uh-huh. Se podría haber hecho en otro lado, tal vez con menos problemas para la gente que tiene que vivir acá durante toda la semana. Pero tampoco quiero dar una imagen. No, de que ni hablar. Oh, está muy bueno. Pero es verdad que le cambió, claro, a los porteños, nos cambió un poco, sí, digamos, las rutinas por cómo movernos, porque es complicado realmente. Hay que bancársela un par de días. Ya el martes, el miércoles, si Dios quiere, estará todo liberado y volvemos a la normalidad. Pero mientras tanto, mira, si te quedas trabado, tira el auto por ahí. Y andate a visitar todo lo que hay del Bicentenario, que está muy bueno, de verdad. Está muy bien armado. Y la verdad que hoy había... pero cantidad de gente, muchísima gente. O sea, habían armado estacionamiento hasta las partes de abajo de la autopista, porque no, ya no había dónde dejar los autos, muchísima seguridad. Y bueno, nada, a mí me gustó. Lo que vi, que no fue mucho porque no me podía quedar mucho tiempo, me gustó. Estaba bueno. Bueno, nos quedamos en silencio. Nos quedamos, chicos, en silencio, sí. Bueno, les estaba contando, dentro de la feria también de las provincias va a haber un stand especial simbolizando la nación. Después va a haber otro sitio especial que se va a llamar Provincia 25. Esto va a estar compuesta principalmente por 1,500,000 de argentinos que están radicados en el exterior, y además para la Provincia del Futuro, que es como un espacio que propone la reflexión de los niños sobre la Argentina y demás, que eso me parece que está bueno. Pero bueno, ya les conté todo. Ya nos contaste todo lo que viste hoy. No, después les voy a seguir contando, obvio. Y lo que va a haber, ¿no? Por en supuesto. Estos días. ¿Vamos a un tema? Dale, vamos al primer tema de la tarde. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia todo. Estábamos escuchando a Mercedes Sosa, Todo Cambia, un temazo de la historia nacional. Y acá estamos con Fernando, que nos va a contar un poquito. Vos estás en haces un monólogo, ¿no? Contanos. Bueno, yo tengo un espectáculo en el Teatro El Bululú, que está de los sábados a las 22 horas. ¿Dónde queda El Bululú? El Bululú está justo cerca de la zona donde está todo esto de la fiesta nacional. Es en Rivadavia 1350, entre Talcahuano y Uruguay. Es una zona que, bueno, de cafetines y todo eso. Y bueno, acá se enclavó este teatro que hace como 20 años que está con espectáculos humorísticos, que tiene una particularidad porque tiene arranca, por ejemplo, a las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, con espectáculos de una hora de duración. Y vos, con la consumición, con la primera consumición que tomás, que te cobran, tenés acceso a todos los shows. Es para aquel que le interese el humor, son espectáculos muy buenos. Es hecho una especie de como lo que hacía, claro. Yo te he visto, pero es como lo que hacía Seinfeld, ¿no? No, por supuesto, sí, el stand-up en sí, que acá todavía no ha aprendido. Hay muchísimos espectáculos en el Paseo de la Plaza, en Liberarte, y se están abriendo en distintos lugares. Pero bueno, las distintas propuestas que estamos dando acá se da en esta zona, que es en la zona de ahí de Congreso, y bueno, son 8 o 9 comediantes hoy, que va a haber, por ejemplo, a las 10:30, un espectáculo con magia, stand-up y final a toda orquesta. Bueno, perfecto. Y hablando de teatro, tenemos una comunicación con Leo Bocio, que es actor y director de la obra La Revolución, épica saga del final. Hola Leo, ¿cómo estás? Te saludamos acá desde Las Damas y los Vagabundos. ¿Hola? ¿Lo perdimos? Hola. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí, Leo, ¿cómo estás? Ah, bueno. Bien, muy bien. Acá recién terminé de ensayar, último ensayo para mañana, que estrenamos con La Revolución, así que... Bien, muy muy nerviosos, me imagino. Sí, ansiosos, nerviosos, diciendo por qué elegí esta profesión, que teniendo ganas que venga todo el mundo y la pase bien, nada, todo junto, todo al mismo tiempo. ¿Por qué se te ocurrió hacer una obra sobre la Revolución de Mayo, Leo? Mira, la Revolución es la... Es la tercera parte, ¿no? Título, es la tercera parte final de una saga que empecé en el 2006 con La Invasión y la Defensa, que fue el comienzo de esta trilogía, tomando como punto de partida de la idiosincrasia argentina, la primera invasión inglesa, donde se empieza a gestar toda la idea de emancipación y de libertad de la corona española. Y me pareció que estaba bueno y divertido contarlo en tres episodios, darle un aire de obra heroica y a la vez, no es un género definido, pero podría ser un melodrama, un sainete. Es un poco, la obra es bastante conceptual en sus premisas y un poco la miscelánea de nuestra idiosincrasia está trasladada a la obra también en el género y en los personajes que le integran. ¿Y qué personaje es el que representas vos? Mira, los personajes son personajes ficticios, inventados, tranquilamente pueden haber existido. Sí. Mi personaje se llama Manuel de Argala Méndez, que es un patricio de clase acomodada, bastante desafectado de lo social, y con la primera invasión se ve involucrado y empieza a ver afectados sus intereses, entonces empieza a comprometerse un poco con la gesta de independencia y conoce a otras personas con este episodio y se empiezan a transformar como en un grupo élite de defensa de la ciudad. Y eso sucedió en la primera obra, en el 2006, en La Invasión a Defensa. Luego vino La Reconquista, que fue la segunda parte de la trilogía, donde este grupo de personajes ya estaban conformados como equipo y tenían que defenderse de esta nueva invasión. Y hoy, en el 2010, se encuentran frente al cabildo, en un bar, esperando la mañana del 25 la resolución del cabildo abierto. ¿Quién será la primera junta que va a gobernar esta nueva etapa de la ciudad y de las provincias que la conformaban? Y los personajes son, la verdad que la obra está, el contexto es el episodio histórico, pero después hay una búsqueda de una historia que a mí como autor me es muy personal, de buscar una poética, de correr los hechos históricos grandes, de las personas grandes, me refiero a grandes como importantes, digo, como que los episodios históricos nos tocan y nos afectan a todos, y entonces esto es el gran episodio que cambió la historia de a nosotros como pueblo y casi de la humanidad, porque a partir de esa revolución devino la independencia de todos los países de América, así que fue un hecho más importante de lo que a veces nos imaginamos el 25 de mayo, sí. Pero contamos de personas como vos, como yo, que de golpe vio alterada su vida para siempre, tratando de hacerse cargo de eso, y desde un género que hace que esto sea ameno, divertido, poético. Esa es un poco la idea de la obra. Y dando también dándole un brazo a las mujeres de la gesta libertadora, también, que nunca han sido demasiado contadas, salvo Mariquita Sánchez de Thompson, sí, que se quedó con todos los laureles. Pero hubo más mujeres, así que en la obra están un poco representadas también. Bueno, contanos cómo va, si se estrena mañana, el horario. Mañana, las funciones son los domingos a las 19:30 en un espacio nuevo que se llama La Taberna. Sí. La gente llega al espacio, va a dar un servicio de vino caliente, que era lo que era para tomar, mate, pastelitos, empanadas y 20:10. Llegan personajes y comienza a suceder la historia dentro de esa taberna que precisamente está frente al cabildo. ¿Y qué valores aproximados tiene la entrada? 30 pesos. Hay descuentos para jubilados y estudiantes. Sí. Nada, es muy accesible. Te vas con una copa de vino, una empanada y un muy buen momento teatral. Bueno, yo te cuento que mañana voy a ver la obra, así que nos veremos ahí. Bueno.

9499. ¿Será que fue? Leyendas urbanas. Bueno, muy bien, seguimos, son las 19:31 en FM Patricios 95.5. Vamos a dar primero las vías de comunicación. Para que se comuniquen con nosotros, no tienen excusa, No. Llamen al 4911-0657 o 4912-6666. Nos buscan en Facebook con Las Damas y los Vagabundos, en Twitter, arroba Las Damas, mira, para donde vos quieras. Nos encontrás. Sí, nos tienen, o sea, en todos lados estamos. Pero bueno, vamos a escuchar una columna de la mano de mi querida Laurita. Sí, hoy les traje una columna histórica que no tiene que ver con... Por ahí tienen algún punto que ver con lo del... Ay, se está apagando la computadora. No, la aprendimos porque estamos conectadas. Que tiene un poco que ver también con el 1810, ¿no? Porque, bueno, es uno de los sucesos que llevó a este personaje, ¿no? A ser tan famoso fue la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa tuvo mucha influencia en lo que después fue el 1810, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el personaje es María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena. Tenía un nombre. Tenía un pequeño nombre, sí. Y se la conoció como María Antonieta. Ella era María Antonieta de Austria, princesa real de Hungría y de Bohemia, archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra cuando se casó con Luis XVI. Uh-huh. Ella era hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de su esposa María Teresa. Desde muy chiquitita ella la criaron en institutrices, obviamente, y la educaron muy rígidamente. La familia quería que, bueno, ella tuviera una educación muy especial porque la habían ya destinado a casarse con el hijo de un rey, digamos. Sí. La idea era de que ella fuera reina. Y tenía una instrucción muy severa, que era una higiene muy estricta, regímenes también físicos. O sea, tenía toda una cosa armada alrededor de ella para que luego se pudiera convertir en reina. A los 13 años ya la prometen para casar con el delfín, con el hijo de Luis XV, que después va a ser Luis XVI. A los 13 años, ella ya sabía muy que chiquita. Iba a casarse, sí. El 13 de junio de 1769 se hace la petición formal para el delfín y, bueno, finalmente se casa el 16 de mayo de 1770 con el delfín en Versalles. El delfín era el futuro Luis XVI, ¿verdad? Sí. Ese día hubo tanto revuelo en París, el día del casamiento, que murieron 132 personas asfixiadas en los festejos. Todo por el casamiento, por de, el María casamiento de María Antonieta y el futuro Luis XVI. Bueno, ella era muy bonita, era muy inteligente y, digamos, tenía una educación que no concordaba mucho con la corte francesa. Ella nunca se terminó de adaptar a la corte. Sí. Y sobre todo no se adaptaba a la lujuria de Luis XV y de su amante, Madame du Barry. O sea, ella era consciente de esa amante. Sí, sí, esta mujer andaba por la corte como si fuera... era la amante del suegro, digamos, Madame du Barry. Okay. En ese momento estaba todavía Luis XV como rey. El marido la evita totalmente. Ella hasta 3 años después de casada no logra consumar el matrimonio. Uh-huh. Y esto era una vergüenza terrible y una humillación muy grande para ella porque, bueno, no podía darle descendencia al delfín. Y, bueno, esto era muy mal visto, obviamente. Toda la corte se reía de ella. El 10 de mayo del 74, ellos se van a convertir en reyes cuando muere Luis XV. Es decir, ella va a ser reina de Francia y se va a rodear en la corte de un grupo de personas, como por ejemplo la princesa de Lamballe, el barón de Benzenval, la condesa de Polignac, que eran toda gente de la corte, pero que ella los convierte en favoritos, digamos. Uh-huh. Empieza a dar, multiplica sus gastos en ropa, en festejos, en banquetes, hacía galas en donde se jugaban a las cartas y se apostaba muchísimo dinero, es decir, despilfarraba muchísimo. Junto con estos miembros de la corte, ¿verdad? Uh-huh. Ella era muy independiente y le gustaba la diversión, le gustaba la joda. Claro. Sí, le gustaba la frivolidad. ¿En esa parte es lo que decís que se conecta con la realidad argentina? puede ser. Le gustaba la joda, después se quejaba de que el marido, mira, no quería, pobre. Por supuesto, se empieza a tornar a ver como una campaña de desprestigio contra ella. Se dice incluso que tiene muchos amantes, que mantiene relaciones con mujeres y que, digamos, que está muy pegada a Austria, cosa que no le favorece mucho a Francia. En el 1781 va a nacer el delfín, el hijo de ella, que es Luis José. y ella se va a hacer construir un castillito que se llamó Le Trianon, donde ella va a vivir aparte con sus hijos, y ahí es donde dicen que tenía muchos amantes. Hay una frase que es muy popular que le endilgan a ella. Ella dijo, cuando la gente había problemas con el trigo y con el pan, acá se ríe Fernando, había problemas con el trigo y con el pan, y ella les dijo al pueblo, bueno, si no tienen pan, que coman pasteles. Uh-huh. Y esto le cayó muy mal al pueblo, y evidentemente es una frase muy, muy desfavorable para su figura, porque bueno, es como realmente reírse de la pobreza de su propio pueblo, ¿no? Uh-huh. En el 1789 viene la revolución, todo lo que pasa con la revolución, a ella y al marido los tienen prisioneros en Versalles. Ella después de un tiempo va a intentar hacer una contrarrevolución, va a vender sus joyas para tratar de huir. Van a ir hasta va a intentar huir, pero bueno, no se pueden escapar. Los van a buscar el 5 de octubre, si todo esto, procesos de la revolución, ¿no? Desde julio, sí, que empieza hasta octubre, una manifestación de personas va hasta Versalles con la excusa de que van a buscar al panadero, así le decían al rey, a la panadera y al pequeño aprendiz, porque todo este conflicto era por el pan, por el precio, sí, del trigo. Bueno, ¿qué hacen? Llevan a los reyes a París y los tienen prisioneros. En 1790 hacen un plan como para escaparse, se van a Varennes y nuevamente la muchedumbre los trae de nuevo a París, esta vez con mucha más violencia porque ya, bueno, era la segunda vez que intentaban escapar. Sí. El 21 de enero de 1793 decapitan al rey, es decir, es la primera vez que en Francia se mata a un rey. Lo decapitan, y bueno, ella sigue prisionera en la Conciergerie, que era la antigua sala de reunión de los carceleros, en una celda muy chica que tenía una ventana que daba al jardín de mujeres. Uh-huh. Ella, bueno, va a estar presa mucho tiempo, después le van a hacer un juicio, y en el juicio la van a acusar de alta traición, esto es que ella complotaba con naciones extranjeras para estar contra Francia, ¿verdad? Contra la Revolución Francesa. Y ella lo que va a decir, cuando le hacen estas preguntas, se le dicen que el marido en realidad es el que complotaba, y ella, bueno, también. Uh-huh. Ella dice, solo fui la esposa de Luis XVI, fue él el que cometió los errores, y ella aceptó su voluntad. Es decir, como que se lavó las manos y dijo, el que tuvo la culpa fue el rey. Poncio Pilatos, le decían. Y en realidad, bueno, la acusan de muchas otras cosas, de lujuria, de haber cometido estupro con su propio hijo, es decir, de un montón de cosas, sí, de las cuales de ninguna salen indemne, porque sabemos que a María Antonieta la decapitan, ella la van a matar el 16 de octubre, es decir, dos días después del inicio de su juicio. Y bueno, cuando la van a guillotinar, ella no acepta confesarse con el padre que le ofrecen para la última confesión. Uh-huh. Y les cuento que cuando la decapitan y la entierran, que la entierran en el cementerio de la Madeleine, le ponen la cabeza entre las piernas, es decir, una cosa de mucha humillación, ¿verdad? Hay, como para terminar, para cerrarles esta historia, es larguísima, podemos estar hablando un montón de esta historia, pero bueno, es como para tener algunos datos. Un momento muy terrible que tuvo que pasar ella mientras estuvo presa fue cuando le pasaron en una pica, es decir, en una lanza, la cabeza de su mejor amiga, que era la Madame de Lamballe. Pasaron la cabeza de esta mujer empolvada y pintada por la ventana de ella. O sea, qué esto impresión. Fue muy terrible para ella porque, bueno, sabía además que el fin que le iba a tocar por su cabeza tenía precio, ¿no? Seguro. Y lo último que se conoce que dijo María Antonieta fue que cuando le iban a guillotinar, ella pisó al verdugo antes de subir al cadalso, sí, y le dijo, disculpe señor, no lo hice a propósito. Es decir, bastante particular, ¿no? Decir eso justo el momento cuando antes. Cuando te están por guillotinar. Así que bueno, esa es un poco la historia triste de María Antonieta. Muy bueno, Lau, muchas gracias. No, ¿vamos a escuchar un tema? Dale. Se dice de mí, se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si lo miro y se queda si suspiro resoplando como un for. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y suspirar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me embrují porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí, ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores y además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y suspirar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Bueno, volvimos después de mi columna. Me parece que corrí un poco contándoles la columna. De no, pero tenía. Estuvo muy buena. Bueno. Una historia así medio escabrosa. Estamos justo viendo que hoy es el segundo día de festejos del Bicentenario. ¿Sí? En vivo en el Cabildo, están mostrando por la televisión, una danza, ¿no? Sí, están... Están ahí bailando chamamé, folclore. No, parece que es el pericón. Bueno, pero... ahí están todos... Vestidos de campesina. Para la ocasión. ¿Y usted, Laura, cómo puede saber que es el pericón así con una simple vista a la pantalla? Y porque he visto bailar el pericón alguna vez y me parece que además es el baile típico de las fechas patrias. Esta mujer me parece que tiene más información de la sí, que sí, sí, así parece. Pero bueno, estamos... Yo tengo contacto directo con Cristina y ella me dijo que está bailando el pericón. Ajá. Bueno, sí, si es así, entonces le creo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en 1910 cuando se festejó el centenario. Sí. ¿Quieren que les cuente un poquito? Sí. En febrero, sí, señorita. En febrero ya se había promulgado una ley de defensa civil. ¿Por qué? Porque cuando viene el centenario en 1910 hay un lío infernal en la Argentina. No estábamos de joda, no estaban de joda como ahora, ¿no? Bueno, tampoco, digamos que hoy está tan de joda, pero había muchas huelgas, había mucha presencia de anarquistas porque sabemos que en 1910, bueno, era el pleno momento inmigratorio, había muchos anarquistas franceses, italianos y bueno, había muchas huelgas y muchos atentados. Entonces, uh-huh. El 14 de febrero previo... unos meses previos a la fecha del festejo, establecen una ley, que es la Ley de Defensa Social, que lo que hace es una ley de... tiene ciertas prerrogativas represivas para todo aquel que haga algún atentado o algo, digamos, ¿no? Era para reprimir no solo a los extranjeros, que era la ley de residencia, sino también a los nativos de que hicieran cualquier lío, cualquier problema, ¿no? Sí. El 14 de mayo, bueno, hay una gran oleada de huelgas obreras y el gobierno va a declarar estado de sitio en todo el país. Es decir, el festejo se hizo con estado de sitio. Incluso un grupo patriótico va a incendiar la protesta, que era una publicación anarquista, y va a saquear la redacción del diario socialista La Vanguardia. Uh-huh. Unos días antes del festejo del 25 de mayo, el 19 de mayo, pasa el cometa Halley, que también hicimos una columna acá en el programa sobre el cometa Halley. La gente se suicidaba porque tenía pánico de que terminara el mundo. La gente creía que iba a terminar el mundo. Y pero bueno, no fue así. De hecho, sí, seguimos existiendo. Y ahora estamos esperando el 2012. Capaz que toda esta inversión de plata es porque se piensan que en el 2012 termina. Capaz. Así que bueno, el 23 de mayo y hasta fin del mes se conmemoraron los festejos del centenario. Tuvo bastantes visitantes importantes, hubo presencia de miembros de 50 países y la más importante de todos los visitantes fue la infanta Isabel de Borbón, que era la tía de Alfonso XIII, el rey de España. Uh-huh. ¿Por qué no viene el cometa ahora? No, porque el cometa ya pasó. ¿No está invitado? No. Ah, bueno. El cometa pasó en 1910 y después pasó, creo que más adelante también, hace poco. No lo sí, vi. Sí, hace poco pasó de nuevo. Suelo mirar por abajo. Creo que pasa cada 75 años. Ajá. Otro de los... Ya me lo perdí. Ah, ¿no? Mira, claro. mira que estabas en lo cierto. ¿Viste? Baile del Pericón, vos te das cuenta, ¿no? Esta mujer, un aplauso. La verdad, sos la obra increíble. Increíble. Los pañuelos. Yo les dije que manejo información. Sí. También estuvo el político francés Georges Clemenceau. Y Leopoldo Lugones hizo un libro en conmemoración, igual que Joaquín B. González. Rubén Darío también escribió unos poemas en honor a nosotros. Decimos que Georges Clemenceau era una de las personas políticas más destacadas del mundo y dijo una frase que la podremos utilizar hasta hoy, que él decía: la Argentina es tan rica, cuando vino acá, que progresa por la noche cuando el gobierno duerme. Uh-huh. Era realmente muy visionario. Bueno, digamos que la sensación de ese momento era escribir libros. Veo por pantalla que es un poquito más divertido ahora. Y bueno, sí, seguramente. Ahora se pueden hacer videos. De hecho, hay una gran cantidad de videos que se estuvieron haciendo para el Bicentenario. Así que bueno, esas son un poquito las cosas que pasaban en el Centenario. En el Bicentenario, vos hablabas de las visitas que tuvimos. Los estados que van a participar de la celebración son algunos como República Dominicana, Guatemala, Salvador, Cuba, México, Venezuela, Uruguay, Perú, Italia, Francia, España, están todos como locos. Van a participar todos estos países del desfile de la integración que va a tener lugar el 23 de mayo, o sea, mañana. Además de la Feria de las Provincias, también hay postas temáticas, que son algunos espacios de interacción, como por ejemplo de derechos humanos, cultura, medio ambiente, educación, juventud, ciencia y tecnología y otros. También dentro de todo esto va a estar el Paseo de los Sabores, que va a estar compuesto por 24 módulos provinciales con productos gastronómicos autóctonos y típicos de conserva. ¿Qué pasó? Justo que estoy con la presión alta. No, pero a esta la tenemos que ir nosotros, que nuestras reuniones son en base a la comida, mira. Así que vamos a pasar por el Paseo de los Sabores. Traslademos la radio ahí. Claro. Ni hablar. Después tenemos, bueno, el cronograma de actividades. Como ya les contaba, todo esto empezó ayer a las 20 horas con un homenaje a los 40 años del rock nacional, con artistas entre otros como Fito Páez, León Gieco, Lito Nebbia y demás. Charly García también estuvo, ¿verdad? Charly García estuvo también, sí. Hoy a las 20 horas tenemos el recital de música latinoamericana. Va a conducir León Gieco y van a participar Jaime Ross, Gilberto Gil, Pablo Milanés y la cantante colombiana Toto La Momposina. Ah, bueno. No la conozco, la verdad. Yo tampoco. Es más, suspendo la función y voy para allá. Y te vas a ver a Toto. Sí, sí. Para mañana 23 tenemos a las 12 este desfile de la integración con las comunidades, y países invitados. A las 20 horas, espectáculo de tango y folclore. Van a participar algunas estrellas como Soledad Pastorutti, Gustavo Santaolalla. ¿Cuándo es esto? Mañana a las 20 horas, domingo 23. Van a tocar también Víctor Heredia, Teresa Parodi, Liliana Herrero y Peteco Carabajal. El lunes 24 tenemos a las 15 horas desfile de autos y motos antiguas para todos los fierreros, sí, así sí. Que pueden ahí pasar. Va a recorrer el paseo de Belgrano a Corrientes, al igual que todos los desfiles que estoy nombrando, recorren siempre ese paseo, de la 9 de julio desde Belgrano hasta Corrientes. Después a las 16 horas se va a transmitir por pantallas gigantes el partido de despedida de la selección argentina con Canadá. Sí. Va a haber muchísimos artistas invitados, Shakira, Daddy Yankee, va a tocar el himno nacional Ciro Martínez de Los Piojos, que estuvimos escuchando al principio del programa, una sí. versión acústica excelente, muy buena, de Ciro. Después, a las 19 horas, el lunes 24, es la reapertura del Teatro Colón. No va a estar la presidenta. No, sí, gran conflicto, por el tema del Teatro Colón, que me parece medio absurdo, pero bueno. Tendría que estar. Tanta sí. inversión, tanto tiempo esperando que se reabra y ella no va a estar, no me parece. Bueno, a las 20 horas, un show en homenaje al cine argentino. Va a estar la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando música de películas. Y para el 25 de mayo, a las 19 horas, vamos a tener el desfile de mayo, que es el evento central de la semana, que es una propuesta que combina tradición e innovación. Va a haber colectivos artísticos, grupos de arte, músicos, escenógrafos, diseñadores y más de 2.000 artistas que van a participar. Esto empieza desde Plaza de Mayo y va a recorrer la Avenida de Julio desde Rivadavia para arriba, para Corrientes. Mirá que interesante. Así que la verdad que hay un montón de cosas para hacer. Va a haber de todo. También, bueno, hay escenarios secundarios, por supuesto. Bueno, las postas que les había dicho con los diferentes puestos. Sí. Después están los tres pórticos de las entradas principales, que son uno en la Avenida Corrientes, otro en Avenida de Mayo y otra en Avenida Belgrano. Así que hay de todo un poco para recorrer en el Bicentenario. Yo me quedé pensando que, bueno, la diferencia entre el Centenario y el Bicentenario, ¿no? El Centenario realmente era un, había muchas cosas para festejar. Si bien realmente tenía muchos problemas con huelgas y con paros, el país era muy distinto. Uh-huh. Era un país de vacas gordas. Sí, y es ahora verdad. No es un país de vacas gordas. Y sin embargo, mirá el terrible festejo que se mandaron, ¿no? Sí. Que no podemos ni transitar, estamos viendo acá por la tele que es una cantidad de gente impresionante en el segundo día de festejos, así que el 25 de mayo va a estar... Más vale que nos quedemos en casa, porque terrible. Para andar con el auto va a ser medio complicado. O salimos en colectivo, que cambiaron todos los recorridos. Bueno, vamos a escuchar el último tema de la noche y volvemos. ¿El tren del cielo? Dale. Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Noticias del arte. Bueno, muy bien, seguimos esta vez. Noticias del arte para toda la semana. Están casi todas relacionadas con la Revolución de Mayo. Así que tenemos primero preestreno del film La Revolución es un sueño eterno, dirigido por Nemesio Juárez. La película se centra en la figura de Juan José Castelli a través de su rol en la Revolución de Mayo y refleja momentos culminantes de su trayectoria, como el fusilamiento de Liniers o la proclama ante los indios en las ruinas de Tiahuanaco. Lo dije bien, ¿no? Sí. Lo dijiste bien, es un libro espectacular de Andrés Rivera, yo lo he leído, así que me imagino que la obra debe estar buena también. Recomendable, entonces. Sí. Bueno, va a ser en el Auditorio Jorge Luis Borges, Biblioteca Nacional, Agüero 2502, primer piso, el viernes 28 de mayo a las 19 horas, y la entrada es libre y gratuita. Después tenemos exposición de documentos de la Revolución de Mayo, con curaduría de Magdalena Insagusti por el archivo y los directores del Museo Histórico Saavedra y Ciudad. Alberto Piñeiro y Eduardo Vázquez se exhiben documentos que testimonian las vicisitudes de la Revolución de Mayo, como el acta del 25 de mayo de 1810, que se exhibirá por primera vez. Esto será en la sala de exposiciones del Archivo General de la Nación en 25 de mayo 263. Va a estar desde el viernes 21 de mayo, de lunes a viernes de 11 a 17. Y por último, se inaugura la exposición fotográfica México en tus sentidos. México es el sentido más grande de nuestra existencia porque México se ve, se respira, se escucha, se prueba y se toca, según Willy Sousa. Participa del Bicentenario México con la exposición del reconocido cineasta y fotográfico y fotógrafo mexicano Willy Sousa. Esto es en el Pabellón de México, en el Paseo del Bicentenario, Avenida 9 de Julio entre Corrientes y Belgrano. Del 22 al 25 de mayo, entre las 12 y las 22, entrada libre y gratuita. Bueno, un montón de cosas para hacer esta semana, este fin de semana. La verdad que con todo lo que hay que hacer, tendremos que estar todo el día en la calle. Un poquito de todo, recitales, están muestras, tienen para caminar, para escuchar música, para ver cosas antiguas, lo que se les ocurra. Bueno, y se nos terminó el programa, Camila Ahumada. Nos fuimos. Le agradecemos a Fernando Puente que haya venido. ¿Cómo no? Cuando quieran, paso por acá de vuelta. Mucha suerte en el teatro esta noche. Sí, sí, 10:30, vengan todos hasta las 12 de la noche. Magia, humor, stand-up, de todo. Y no sé si no me animo al striptease. Rivadavia. Es para reírse. Rivadavia 1350, Teatro El Bululú. Muy bien, bueno, ahí estaremos. Gracias Martín Troncoso en operación. Le mandamos un beso, bueno, a Laura Brizuela, que está en Comodoro Rivadavia, y a Mariana Morielo, que se está mudando. No sé si ninguna de las dos nos escucha, pero bueno. Y los dejamos en buenas manos, ¿no? Los dejamos con Leandro Vivo y con Tango Historias. Escuchen un poquito de música. Bien, hasta el sábado. Hasta el sábado. Buenos Aires. Transmite FM Patricios 95.5. En Arba estamos cerca de los que pagan, brindándoles el mejor servicio a través de nuestro número 0800 321 2722 y de nuestra web www.